Oye, me encuentro solo y tan triste. Oye, me encuentro solo y tan triste. Pensando en una rosa tan bella. Yo recuerdo lo que me dijiste. Que de mi corazón tú eras la dueña. Yo recuerdo lo que me dijiste. Que de mi corazón tú eras la dueña. Yo recuerdo lo que me dijiste. Que de mi corazón tú eras la dueña. Como eres una rosa tan bella, como eres una rosa tan bella. Yo recuerdo lo que me dijiste, no quiero que matarte, morena. Que de mi corazón tú te olvides, no quiero que matarte, morena. Que de mi corazón tú te olvides, no quiero que matarte, morena. Que de mi corazón tú te olvides. El viento lleva la blanca nube, el viento lleva la blanca nube, para que te alumbren las estrellas, y a mi pecho le trae perfume, de tus amores mayo eres tan bella, y a mi pecho le trae perfume, de tus amores mayo eres tan bella, y a mi pecho le trae perfume, de tus amores mayo eres tan bella. ¡Gózalo, viejo Tarso!